Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. El joven periodista deportivo de la Franja de Gaza, Aboubaker Abed, habló de la vida en medio del genocidio. Pido disculpas por la demora, pero nuestras circunstancias son realmente una cuestión de vida o muerte, declaró a través del teléfono este joven periodista deportivo y comentarista palestino de Deir al-Balah. Como probablemente pueden oír, dijo, los aviones están sobrevolando muy cerca de nosotros en estos momentos. Estamos aterrorizados y horrorizados por todo lo que está sucediendo aquí, expresaba en el informe en el cual salía de manera directa. Este periodista apasionado del fútbol ha informado sin miedo sobre los crímenes de guerra de Israel en el territorio palestino asediado, incluido cómo la guerra ha devastado la comunidad deportiva local. Uno de los deportistas asesinados por el ejército de Israel en estos últimos meses es Mohamed Barakat, un futbolista legendario de Gaza que marcó, por ejemplo, 114 goles. Barakat fue asesinado el primer día del mes sagrado del Ramadán mientras se preparaba para la comida del amanecer. Un ataque aéreo tuvo como blanco la casa de su familia en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Durante su carrera profesional, que duró más de 9 años, Barakat marcó 114 goles, como decíamos, muchos de ellos para la propia Selección Nacional de Fútbol de Palestina y muchos para los equipos de fútbol que representó, por ejemplo, el Ahli Gaza, el equipo jordano Al-Widad y el equipo saudí Al-Shuala. Era un jugador increíble, querido y de buen corazón, afirmó el joven periodista Abed, recordando a Barakat, quien inspiró a la generación más joven de entusiastas del fútbol en el territorio costero. Otro futbolista destacado asesinado por el régimen israelí es Mahmoud Osama Al-Yasar, arquero del club del fútbol Hamada Rafah, campeón de la Premier League de Gaza la temporada pasada. Era un arquero excepcional que no recibía goles muy seguido, conocido por sus atajadas impresionantes, recordaba Abed a Yasar, que murió en un ataque aéreo de Israel en Rafah. Los estadios y otras instalaciones deportivas también han quedado reducidos a escombros en la Franja de Gaza en medio de la guerra. Es desgarrador ver nuestros estadios, que antes estaban llenos de pasión, rivalidad y alegría, verlos ahora reducidos a escombros. Es desgarrador, remarcaba el joven Abed. Es inimaginable que la FIFA y la comunidad internacional y otras organizaciones no hayan hablado sobre lo que está sucediendo en Gaza, dijo Abed. Al respecto añadió que el club de fútbol Al-Mosadar, un club de fútbol de tercera división de Gaza, compitió durante muchos años y fomentó el talento local. Es una gran pérdida que el club, dijo, que también servía como parque para niños, haya resultado dañado. La situación que enfrentan otros clubes e instalaciones deportivas es catastrófica, ya que casi todos han sido destruidos, denunció el joven periodista, instando a todas las organizaciones deportivas, al organismo rector mundial del fútbol, la FIFA, y a los periodistas de fútbol a intervenir para proteger al club. La FIFA ha sido criticada por retrasar repetidamente una decisión sobre la solicitud palestina de suspender a Israel del fútbol internacional por los crímenes de guerra en Gaza. A través de un comunicado que publicó semanas atrás, la FIFA afirmó que había recibido la evaluación jurídica independiente de las propuestas de la Asociación Palestina de Fútbol contra la Asociación de Fútbol de Israel. Esta evaluación, dijo, será enviada al Consejo de la FIFA para su revisión, para que el tema pueda ser discutido en su próxima reunión, subrayó el comunicado, retrasando una vez más la decisión de la FIFA sobre el tema de Israel. El joven periodista Abed lo calificó como la postura más vergonzosa e hipócrita que ha visto en la vida. En otras palabras, la FIFA está diciendo: queremos agradecer a Israel por ir el deporte en Gaza, decía el joven periodista palestino. Abed era un ferviente hincha y seguidor del club Chelsea de Inglaterra, pero eso cambió el 13 de octubre cuando el propio club de la Premier League con sede en Fulham expresó abiertamente su apoyo al régimen israelí. Chelsea lo era todo para mí, dijo. Mi habitación era azul, con los colores del club, mi cama tenía el logo del Chelsea y mis paredes estaban cubiertas de póster del Chelsea. Dediqué mi vida al Chelsea, expresó. Abed, que habla inglés con fluidez, aprendió el idioma viendo los partidos del Chelsea y siguiendo a los jugadores del club como Lampard, John Terry, así como a los entrenadores Mourinho y Roberto Di Matteo. Vi todas las entrevistas posteriores a los partidos, dijo. Todas las conferencias previas a los mismos. Para mí era fundamental entender lo que decían estos jugadores y entrenadores y por eso decidí aprender inglés, dijo el joven periodista de Palestina. Este amor por el club es lo que hizo del inglés mi segunda lengua, indicó. Abed comentó que era consciente de que Roman Abramovich, el ex propietario que vendió el club en mayo de 2022, siempre había apoyado al régimen israelí, pero se abstuvo de declararlo abiertamente durante su tiempo en el Chelsea. Sin embargo, denunció que el 13 de octubre Chelsea, este club inglés, publicó una declaración muy angustiosa y vergonzosa, mostrando su pleno apoyo a Israel sin siquiera mencionar la causa palestina, indicó Abed, añadiendo que en ese momento, dijo, al menos 500 personas habían muerto y cientos más habían resultado heridas. Me dolió profundamente que el club al que había dedicado todo lo que tenía hiciera semejante declaración, respondió. Debido a la situación, Abed dijo que nos privan de muchas cosas, incluidas la educación y las oportunidades laborales, pero a pesar de estas circunstancias, mi pasión por el fútbol me impulsa a seguir una carrera como comentarista y periodista de fútbol, remarcó. Abed indicó que ha tenido numerosas oportunidades de salir de Gaza, pero que no puede dejar atrás a su familia. Significan el mundo para mí, ni soy nada sin ellos. No fui lo suficientemente valiente para dar ese paso porque, dijo, no puedo dejar a mi familia. Como soy de Deir al-Balá, insistí en cubrir las noticias desde aquí porque la mayoría de los periodistas que están sobre el terreno no conocen la zona tan bien como yo. Pero lo que es más importante, no puedo abandonar mi tierra natal, tengo que defenderla con mis palabras. Es lo mínimo que puedo hacer, declaró el joven periodista Aboukaker Abed. Este joven periodista deportivo y comentarista palestino de Deir al-Balá. En lágrimas de felicidad, el 19 de julio de 1996, Majed Abu Marajel entraba en el Estadio Olímpico del Centenario de Atlanta con una bandera palestina gigante. Era la inauguración de los Juegos Olímpicos y delante del deportista caminaba un miembro del equipo organizador con un cartel que decía Palestina. Su entrada al desfile de atletas fue anunciada por dos veces, con voz femenina y masculina. Nunca antes había ocurrido. Más de 80.000 personas en el estadio vieron a Marajel, mientras que millones lo siguieron desde sus casas en todo el mundo. Fue un hito significativo para Palestina, ya no en cuanto al deporte, sino a su reivindicación territorial y nacional como país, porque por primera vez salían todas las televisiones del mundo el nombre de Palestina. Así le contaba a la cadena BBC Mundo el profesor Javier González, miembro del Centro de Estudios e Investigación Olímpico de la Universidad Europea. Ese momento fue un símbolo del pueblo palestino en su lucha por el reconocimiento internacional. Esta es la historia del primer abanderado palestino en unos Juegos Olímpicos. En el casi cuarto de siglo que conocí a Majed, nunca escuché a nadie pronunciar una palabra negativa sobre él, ni que una palabra negativa saliera de su boca. Esta es una enseñanza imposible en el conflicto entre Israel y Palestina, dijo el historiador San Charles Haddad. Su historial de relaciones interpersonales y comunitarias, agrega, permite comprender cuán excepcional era Majed como persona y entender la pérdida que representa su fallecimiento no solo para su comunidad, sino para el mundo y el deporte. Pocos días después de la inauguración de Atlanta, el periodista Mark Sherman contaba en un artículo de Atlanta Journal que Majed no estaba preocupado por las medallas ni porque se fuera a medir con los mejores corredores de los 10.000 metros del planeta. Lo que le apresuraba al atleta de 32 años palestino era llegar a tiempo al estadio para participar en la eliminatoria que lo terminó convirtiendo en el primer palestino que competía en unos Juegos Olímpicos con la bandera palestina. «Ya ganamos la medalla de oro por estar aquí», expresó en su momento. En su conversación con el periodista Sherman, Margel se recogió su manga derecha y le mostró una cicatriz de una herida que le había causado una bala israelí. Para él, la presencia palestina en los Juegos Olímpicos de Atlanta ayudaría a curar heridas y borrar algunas imágenes amargas del pasado. En un artículo para el diario The New York Times, expresó que cualquier enfrentamiento en los Juegos Olímpicos entre israelíes y palestinos sería una lucha de paz. El texto publicado por Judith Miller el 4 de abril de 1996 se tituló «Para el corredor palestino, llevar la bandera es suficiente gloria». Marajel nació en 1963 en el campo de refugiados de Nusirat en Gaza, a donde sus padres habían llegado tras huir de la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. El reconocido escritor de deportes Dudley Dust fue al centro de la Franja de Gaza para conocer su historia. Cuando trabajaba, dijo, como obrero en Israel, el corredor palestino Majed Abu Marajel se mantenía en forma trotando diariamente desde su casa en la ciudad de Gaza hasta el puesto de control fronterizo en Erez, a unos 20 kilómetros al norte. Así comenzó el reportaje publicado en el Sunday Telegraph poco antes de la cita olímpica el 24 de marzo de 1996. El deportista le contó que tras ganar una carrera en un festival deportivo que Yasser Arafat, entonces presidente de la autoridad palestina, le entregó un premio y le preguntó a qué se dedicaba. Él le contestó que trabajaba en un invernadero de flores en Israel y que cuando había problemas era bueno corriendo rápido y encontrando un refugio seguro. El líder palestino sonrió y le dijo: «En el futuro serás mi guardaespaldas personal cuando esté en Gaza». Y así fue. Se convirtió en uno de los guardias del segundo anillo de protección de Arafat. Lo que más le gustaba de ese trabajo, dijo, era que le daba tiempo también para poder entrenar. Marajel creía en el deporte por el deporte mismo, dice Haddad. Le encantaba correr, sé que fue una forma de terapia para él, y aunque su carrera deportiva empezó como futbolista en el Zaitún Club de Gaza, su destino era otro. A pesar de crecer en un entorno de ocupación y conflicto, desarrolló una pasión por el atletismo. A través de la perseverancia y el entrenamiento improvisado en las calles de Gaza, logró destacarse, según señala González del Castillo. A su rutina diaria le incluía recorridos por la playa y así se consolidó como el corredor más rápido en las competencias locales. Cuando Sherman le preguntó cuán diferentes eran las instalaciones deportivas de Atlanta y la de la Franja de Gaza, él respondió: del cielo a la tierra. Nunca ha tenido ni tiene entrenador, escribió la periodista Miller, ni cuenta ni siquiera con zapatos adecuados para correr. Haddad recuerda haber leído ese artículo de The New York Times en 1996. La historia de Maher le causó una gran impresión, según cuenta el historiador, de padre palestino y madre estadounidense. La última vez que hablé con él, dijo sobre Atlanta, fue hace 20 años, cuando yo vivía en Gaza, rememora. Lo que recuerdo es tener una sensación de que comprendía la importancia histórica de su rol, decía. Además de su perfil deportivo, Haddad cree que algo más fue tomado en cuenta para su elección como el abanderado de Palestina. Su humildad no era grandilocuente, era una persona leal en quien se podía confiar, no era alguien que estaba tratando de avanzar dentro del sistema del partido. El historiador se refiere a Fatah, la organización política fundada por Arafat en los años 50, por lo que Maher tenía su simpatía. Aceptó su papel en la historia con gracia y humildad y con un sentido de servicio no solo para los palestinos, realmente creía en el ideal olímpico. Desde atrás de ese instante en el que el propio Maher llevó la bandera palestina, había un camino largo y complejo. Desde los años 70 hubo peticiones por parte del liderazgo palestino para conseguir que el Comité Olímpico Internacional reconociera al Comité Olímpico Palestino, lo cual ocurrió recién en 1993. Y el momento llegó. Era la primera vez que nuestra bandera se levantaba en los Juegos Olímpicos y lloramos lágrimas de felicidad, dijo Omar Ali, entonces secretario general del Comité Olímpico Palestino, en el documental Nuestras mayores esperanzas, nuestros peores miedos, de la cadena ABC Sport. Para Ibrahim Awad, profesor de Asuntos Mundiales en la Universidad Americana de El Cairo, ese instante fue sin duda una expresión de la reafirmación de la identidad palestina, pero también un momento histórico en el mundo árabe. La cuestión palestina es una cuestión árabe desde que se planteó, desde los años 20, 30 y 40. No es simplemente una cuestión palestina. Por décadas el conflicto se ha llamado árabe-israelí, le indica a ABC Mundo. El Comité Olímpico Internacional debe ser saludado, decía, porque permitió que se personificara la fraternidad que el movimiento olímpico representa. La presencia de Maher en Atlanta también inspiró a niños y jóvenes palestinos a seguir sus pasos en el deporte. Después de los Juegos Olímpicos, continuó contribuyendo al desarrollo del atletismo en Palestina, entrenando a futuros talentos y promoviendo la participación palestina en competiciones internacionales. Preparó a deportistas de cara a los Juegos Olímpicos de los años 2008 y 2012. Su legado perdura como un recordatorio del potencial y la determinación del pueblo palestino más allá de las limitaciones impuestas por el conflicto político-militar. Haddad, quien fundó en 1998 la Federación Palestina de Remo, cuenta que solía llevar a sus atletas a correr en el campo deportivo de la ciudad de Gaza y allí encontraba a Maher y decía todos los días tenía el equipo de atletismo entrenando. Era muy querido por los atletas palestinos, entrenó y dirigió a través del respeto, nunca fue una persona que alzara la voz. Cuando su hijo resultó herido en uno de los principales conflictos pasados en Gaza, lo llamé y hablamos. No dijo ni una palabra negativa sobre lo ocurrido en ese momento. No era una persona que hablara con ira. En comunicación con la BBC Mundo, el Comité Olímpico Palestino indicó que desde el año 2017 Maher se desempeñaba en funciones administrativas centradas en el desarrollo de nuevos atletas. Además, organizó cursos para entrenadores, árbitros y funcionarios. Abu Margel encarnaba una ética noble, la cooperación y el altruismo. A menudo preparaba personalmente los propios campos de entrenamiento. A los 61 años, Margel murió. De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, durante el reciente genocidio en Gaza, Abu Margel, que no tenía problemas de salud previos, desarrolló sí infecciones graves causadas por la desnutrición y el desplazamiento de su hogar en el campo de refugiados de Nusairat. Esto provocó una insuficiencia renal en un momento en que no había tratamiento médico disponible. Trágicamente, a pesar de una breve recuperación, su condición se deterioró y finalmente cayó en coma antes de fallecer. Organizaciones de ayuda humanitaria habían advertido que el sistema de salud en Gaza estaba colapsado. El atleta palestino que llevó por primera vez la bandera palestina en los Juegos Olímpicos perdió la vida por el genocidio israelí en la Franja de Gaza.